soy Jesús de Nazaret. Tú eres mi hijo y te amo y te quiero en libertad. Por ti morí en una cruz y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad. Descansa ya. Thank you.

Nos vamos a gozar. Sí, sí. Nos vamos a gozar. Sí, sí. Nos vamos

triste, ya no me siento sola, ya soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo, me da gozo, me da gozo, ya soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo, me da gozo, me da gozo, yo soy de Jesucristo, Él me consuela y me da gozo. Tú me preguntas por qué le canto, porque le canto a mi Salvador. Tú no comprendes lo que ha pasado, pues ha cambiado mi corazón. Tú me preguntas por qué le canto, porque le canto y le doy mi amor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Tú me preguntas por qué le canto, porque le canto a mi Salvador. Tú no comprendes lo que ha pasado, pues ha cambiado mi corazón. Tú me preguntas por qué le canto, porque le canto y le doy mi amor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, te cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, te cantarás con el corazón. Te cantarás con el corazón. Te cantarás con el corazón. Vamos a glorificarle como Él se lo merece. Vamos a glorificarle, a ensalzar su nombre como Él lo merece. Pronto volverá en su gloria y nos llevará contigo. Pronto nos deleitaremos y nos gozaremos, pues es nuestro amigo. Vamos a glorificarle como Él se lo merece. Vamos a glorificarle, a ensalzar su nombre como Él lo merece. Pronto volverá en su gloria y nos llevará consigo. Pronto nos deleitaremos y nos gozaremos, pues es nuestro amigo. Viene Cristo por tu iglesia amada que le ha redimido. No viene por fariseo ni por religioso, viene por sus hijos. Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón. Y que nunca se avergüencen de decir que somos los hijos de Dios. Y que nunca se avergüencen de decir que somos los hijos de Dios. Vamos a glorificarle como Él se lo merece. Vamos a glorificarle, a ensalzar su nombre como Él lo merece. Pronto volverá en su gloria y nos llevará consigo. Pronto nos deleitaremos y nos gozaremos, pues es nuestro amigo. Viene Cristo por su iglesia amada que le ha redimido. No viene por fariseo ni por religioso, viene por sus hijos. Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón. Y que nunca se avergüencen de decir que somos los hijos de Dios. Y que nunca se avergüencen de decir que somos los hijos de Dios. Y que nunca se avergüencen de decir que somos los hijos de Dios. Y que nunca se avergüencen de decir que somos los hijos de Dios. Hay una promesa en la Biblia, es para ti.

maíz. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Haz de ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer. Cada vez que despierte México, y tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Thank you. poder. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder. Con poder. Con poder. Con poder. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó el Consolador. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó el Consolador. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve. Más ahora que conozco a Cristo, más ahora que conozco a Cristo, hasta el fin yo perseveraré. Oh Señor, yo te imploro en mi canto, a los vivos y a los muertos, en el día del juicio final. quisiera estar contigo y te quiero ver. Será por lo que estoy pasando que no tengo fe. A veces me siento solo y no sé qué hacer. Padre Santo, usted tuvo misericordia de mí. misionero mandó un mensajero que me habló de Cristo y me convertí. Ahora yo le canto gloria y aleluya con todas las fuerzas de mi corazón. El diablo se enoja y el Señor lo reprenda. Yo sigo adelante sirviendo al Señor. Tú eres hermosa mañana, un ángel me despertó. Al oído susurraba: yo soy el ángel de Dios. No temas tú, sé valiente, sigue a los pies del Señor y ganarás la batalla. Me ha dado el gozo y la salvación. Con todo amor yo le alabo de corazón a Jesucristo el amado, mi Salvador, mi Señor. En la cruz del Calvario su preciosa sangre derramó. En la cruz del Calvario su preciosa sangre por mí derramó. calles de oro andaremos, mano a mano con el Señor. Viviremos para siempre, vamos a gozar, vamos a reinar, vamos a cantar el amor que nos tiene, vamos a gozar, vamos a reinar, vamos a cantar el amor que nos tiene, vamos a gozar, vamos a cantar, vamos a we'll be right back. muchas pruebas duras pasé, pensando si iba a poder vencer. Si para arriba quería mirar, mi cara yo venía a pisotear. Hoy la victoria celebro en mí, por Jesucristo todo vencí. Y como no me voy a jactar, nada me puede parar. necesitado. Me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. De muerto vida me diste, Jehová. Bendice mi alma, Jehová. Grande es su misericordia, grande el poder y victoria que en Jesucristo nos hizo reyes para su gloria. Cree en Jesús, Él te salvará. Cree en Jesús, Él te ayudará. De espíritu bajo del sol, nada es verdad, todo es vanidad. Por más que te afanes en este mundo fugaz, todo es vanidad. Aflicción de espíritu, nada vas a lograr, nada vas a llevar. Mas yo te recomiendo en este cantar, encomienda tus pasos al Señor Jehová y deja que Él te guíe hasta el final. Mas yo te recomiendo en este cantar, encomienda tus pasos al Señor Jehová y deja que te guíe hasta el final. Aflicción de espíritu, bajo del sol, nada es verdad, todo es vanidad. Por más que te afanes en este mundo fugaz, todo es vanidad. Aflicción de espíritu, nada vas a lograr, nada vas a llevar. Mas yo te recomiendo en este cantar, encomienda tus pasos al Señor Jehová y deja que Él te guíe hasta el final. al placer de la vida. a un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana, él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras. Como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Señor Jesucristo, sé que el fin de mi vida llega.